todos juntos y a las minas chamullamos, porque alegran nuestras vidas para vivir en alegría. Alegra nuestras vidas para vivir en alegría.